I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want to lose all you give me. Y con esta melodía damos los buenos días a Rodrigo Muñoz, que nos trae el ritmo de nuestra tierra. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Marina? Me acabo de despertar hace 5 minutos, casi. ¿Solo? ¿5 minutos? 5 minutitos. No, es broma. ¿En cuánto has oído tu melodía? Ay, sí, sí. No, o sea, ha sido escuchar esta canción y venirme arriba. Ha sido como, ¡ay! Ya normal, hemos empezado. Normal. Eso es lo que nos pasa. Me ha pillado desprevenida. Es lo que nos pasa todos los miércoles, por eso la ponemos ahí para empezar con ánimo el programa. Bueno, pues como siempre, esta semana te traigo un grupazo talaverano y te traigo la agenda también semanal. Ahora la escucharemos. ¿Estás preparada para lo que se viene hoy? Sí, sí, yo te cuento que hoy va a llover, mucho. ¿Hoy va a llover mucho? Sí. Madre mía. Sobre todo por la tarde. Pues, ¿qué te parece si recibimos al grupo que tenemos hoy con una de sus canciones? Vamos allá, porque hoy tenemos aquí, vamos a dar un fuerte aplauso aquí en el estudio de la OID, en el estudio número 1, a Quique, a Carlos, a Aarón, que son La Habitación del Arte. Bienvenidos aquí a nuestros estudios. La Habitación del Arte, que son un grupo talaverano que lo vais a escuchar, nos presenta hoy en exclusiva su primera maqueta. Yo tengo un amigo muy sincero, hace muchos años que en mi vida entró, alto, rubio, guapo, como la cerveza, con su alegría todos contagió. Yo le dije, oye hermano, tiéndeme tu mano, muéstrame el secreto de tu eterna ilusión. Sabio consejero, listo pendenciero, con ese ritmito del rototototo. I am a raftaman, raftaman, you are a raftaman, raftaman. I am a raftaman, raftaman, you are a raftaman. Lo primero es lo primero, dice el caballero, cuando su trabajo es todo compasión. Pero por la noche, viendo su toboche, suave cancioncita de ritmo batido. Y con el down, down, down, y con el down, down, down, y con el down, down, down, y con el ritmo suavecito del rototototom. I am a raftaman, raftaman, you are a raftaman, raftaman, ha, ha. I am a raftaman, raftaman. Estamos escuchando el tema Mi Amigo, de La Habitación del Arte, a quienes tenemos aquí en nuestros estudios. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días. Bueno, ¿qué tal el madrugón para venir a la radio? Pues muy bien, porque es un placer estar aquí en estas instalaciones que nos han dejado impresionados. La verdad es que tenéis unos estudios y ya digo, unas instalaciones impresionantes y muy agradecidos por vuestra invitación. Lo que nos traéis, la maqueta, viene calentita, recién sacada del horno, ¿no? Anoche. Pues, sí, viene tan calentita que se acabó de mezclar en el estudio de nuestro común amigo Eddie. Uh-huh. Pues anoche, en torno a las 12, ya pudimos pasarlo al pendrive y aquí presentándolo esta mañana de miércoles, haciendo la presentación mundial hoy aquí con vosotros. Cómo me gusta, Rodrigo, que me traigas novedades. Es que me encanta poder estrenar aquí canciones, discos. Bueno, esto es una maravilla. Ha sido cuestión de, no me voy a echar méritos porque ha sido cuestión de suerte. De casualidad. Bueno, tú, que habíamos quedado muy bien, hombre. Claro, claro. Bueno, Carlos, preséntanos un poco a la banda. Tú que eres como el frontman, el cabecilla de aquí. Aunque todo es un grupo, pero cuéntanos un poco. Sí, yo me dedico a poner letra a melodías que de vez en cuando me rondan por la cabeza. Lo primero que quiero decir es que falta un puntal básico en la formación, que es el gran bajista, nuestro bajista y miembro fundador del grupo, que es Felipe Bernaz, que desgraciadamente por otros motivos, por motivos laborales, no puede estar en este momento aquí. Bueno, le mandamos un saludo, que seguro que nos está escuchando. Un besazo y un fuerte abrazo, y en cuanto acabemos la entrevista seguro que nos llama para decir lo bien que ha salido todo. Bueno, pues tenemos... A ver, antes lo hablaba con Marina, que el espectro ha dicho, pero bueno, ¿qué espectro de edades tenéis? Sí, sí, es curioso. Es realmente cierto, sí, porque tenemos a la batería, bueno, pues el... iba a decir el futuro de la percusión en Talavera y a este lado del río Tajo, pero yo creo que es el presente, con una edad insultante como son sus 16 añitos. Tenemos a... Aarón. Al gran Aarón. Aarón Zwierek. Aarón Zwierek, realmente, que además es fiel continuador de un gran músico y un gran técnico de sonido, que es el que ha grabado esto, que es su padre Eddie. Y ya digo, es el presente de la percusión, es un gran baterista y le auguro un futuro maravilloso. Y luego tenemos a un clásico, y ahí tenemos un salto generacional, pero no mucho, pero bueno, que es un guitarrista, miembro además de una gran estirpe de músicos en Talavera, bueno, pues que es Enrique Merchán. Hermano, hijo de grandes músicos. Quique para los amigos, ¿no? Quique para los amigos, efectivamente. Y sí, soy el mayor. Y es el mayor, por poquito, porque luego le sigo yo. Y ya digo, es un guitarrista, además de un arreglista y una excelente persona. Y como ya digo, falta Felipe Bernaz, que es un gran bajista con una trayectoria musical impresionante. Y bueno, pues humildemente poniendo la voz y un poco los temas, pues el menos profesional que soy yo, porque yo realmente soy ceramista de profesión, ¿no? Pero con mucha ilusión. Una pregunta, y este amasijo de edades que tenéis, ¿sí? ¿Cómo llegó un día a confluir y a unirse para formar una banda? ¿Cómo se formó esta banda, La Habitación del Arte? Pues a ver, La Habitación del Arte surge hace unos añitos... surge por la amistad que tenemos Felipe y yo, porque además nuestras hijas son amiguitas, con lo cual nos veíamos en la puerta del colegio y hablando de la pasión que teníamos por la música, empezamos un día tocando guitarra, voz y bajo y de ahí, bueno, pues fuimos creciendo. Y luego comúnmente todos tenemos un amigo común, que por cierto estuvo aquí hace muy poquito, que es un gran amigo, que es Javier Hijado, que digamos que fue el que nos puso... Yo aquí, que le conocí hace muchísimos años, evidentemente, pero nunca habíamos hecho musicalmente nada juntos, y sí que es cierto que bueno, necesitábamos un grandísimo guitarrista, y Javi dijo, pues el mejor guitarrista que podéis tener en Talavera es Enrique Merchán, Quique. Bueno, mejor que... uno de los mejores. Bueno, para nosotros es el mejor, ¿no? Chicos. Y ahí entró en juego Quique, y luego ya a través de Eddie, del padre de Aarón, dijo, bueno, pues la percusión lógicamente tiene que estar en manos del futuro, del presente, de Aarón. Y así surgió, pues hace un año y medio, esta formación, lo que hoy compone y conforma La Habitación del Arte. Pues qué bonita la historia de La Habitación del Arte y verla nacer. Ajá. Antes has comentado que eres ceramista, que te dedicas, sí, a la cerámica. Sí, qué, sí, curioso, porque la semana pasada teníamos aquí al señor y maestro Luis Lobos Negros. Sí, sí, sí. El líder de los Lobos Negros. Fíjate, yo hace un montón de años, el primer prototipo de guitarra salió de mi taller, de Tierra Talavera. Uh-huh. Sí, la tiene que tener, porque luego ya a lo largo del tiempo han sido más talleres los que han ido participando. La mítica guitarra, sí, de, sí, cerámica. Sí. Pues la primera, que sepáis, se hizo, salió de mi taller, de Tierra Talavera, sí. Qué bonito que la cerámica y la música, uh-huh, ¿ves? Se sí, unan. Sí, sí. Hay una confluencia en Talavera importante. Todo es arte, a fin, sí, de cuentas. Sí, sí, sin, claro, ninguna duda. Y bueno... Vamos a escuchar un temita más, uh-huh, vuestro, pero quiero que me contéis un poco sobre él. Se llama Coyote. Sí. Pues este tema tiene su cosa. Un común amigo, que es Antonio Olmos, Hace unos añitos empezó a preparar el proyecto de Refugiarte, que iba en torno a los refugiados sirios que venían a través de cruzando el Mediterráneo. En ese momento se me encendió la luz y quise hacer un tema que hablara de los refugiados, de esta gente que busca un nuevo mundo, una nueva vida. Y justo fue cuando ganó las elecciones el presidente de Estados Unidos de tortilla francesa en la cabeza y ya empezó a hablar de ese muro, el señor Trump, empezó a hablar de ese muro que quiere levantar en torno a la frontera con México. Y entonces, en vez de cambiar Siria y el Mediterráneo por México, porque me daba más juego, y de ahí nació el coyote. El coyote es el que durante el desierto es el que va haciendo de guía a los refugiados, ¿no? Y en torno a eso va este tema. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de El Coyote? Vi a mis padres rotos por un salario de 3 al cuarto. Sueños que nunca tuve, soñar es malo, soñar es caro. Vi a la policía y al narcomano hacer sus tratos. Supe que mi futuro era tan negro como ese gato. Vi que mi existencia y mi conciencia morían chavos. Parto con el pollo por el desierto esperanzado. Al otro lado del río Bravo, un muro tan altivo como un cobarde me pide el paso. Sé que la policía al otro lado me está esperando. Y el miedo en los ojos del compañero de mi hermano. El coyote, madre mía, la habitación del arte, ¿cómo suena, eh? Pues sí, sobre todo eso, mensajes con o canciones con mensajes, que es lo que desde mi punto de vista daba más valor o un valor añadido a la música, ¿no? Sí, la verdad es que, oye, suena muy bonito esto, ¿eh? Para ser la maqueta, estoy deseando que saquéis disco ya, ¿eh? Esa es la intención, sí, pero bueno, vamos a ir cumpliendo, no tenemos prisa, ¿vale? Bueno, lo que hacemos, intentamos hacerlo lo mejor que podemos, y el primer paso es sacar una maquetilla con 4 temas, muy bien grabada. Que lo habéis grabado en los estudios, de Eddie Wojtek, que no sé si se siguen llamando Van Rec Studio. O 2020. Estudio 2020, Van Rec Studio. Están aquí en Talavera de la Reina. Sí. Ahí grabé yo mi primer disco también, ¿eh? Pues fíjate. Mira qué bonito, ¿eh? Es buena señal para por nuestra parte si seguimos tus pasos. Pues es que Eddie es una persona maravillosa, que se gana el cariño de sus amigos. Como todos los músicos, está chalaillo, como todos, ¿eh? Sí. Aquí no se salva nadie. Y la verdad es que su forma de producir y de trabajar es adorable, y yo he aprendido muchísimo de él. O sea, es mi maestro. Es cierto, ¿eh? Es mi maestro. Es increíble cómo trabaja. Bueno, vamos allá. Hablando de las canciones, de la música, una pregunta que me gusta a mí hacer. ¿Vosotros qué música, qué estilo de música escucháis? Ahora vamos uno por uno. Y luego me respondéis entre todos. ¿Y cuál es el estilo del grupo? Porque no tiene nada que ver la música que escucháis con el estilo que luego se hace. Porque las bandas son así. Y muchas veces incluso a los cantantes que actuamos solos también nos pasa. Que no cantamos lo que nos gustaría o lo que nos gusta escuchar. Vamos allá, vamos a empezar por Quique, que le tenemos aquí, le tengo más cerquita. Bueno, Quique, ¿qué música? Sí, vamos a ver, a mí me gusta el blues, el jazz, bueno, la música buena en general. Como buen guitarrista. Y sabes que estaba imaginando, estoy jugando a ver si acierto, y la verdad es que tenías cara de escuchar blues. En serio, lo he pensado, digo, blues, seguro que va a decir blues. Claro. Entonces, bueno, también me gusta lo latino, la salsa, el jazz latino es muy... La música buena del otro lado de la... o la que sea aquí, pero en esa onda. Lo que pasa es que, claro, yo tengo ya tiempo en la música y toco con bastante gente diferente, desde rumberos hasta pachanga, estoy también con una chica que canta, en fin. Que haces de y, todo, y con la Habitación del Arte pues estoy muy a gusto y ahí se hace un poco, realmente es música, la mayoría de las canciones son, vamos, si no todas son de Carlos, pero tiene ritmos funky, ritmos pop, ritmos un poco más rockero, en fin. Esta está que bastante... escuchábamos es como un rock and roll así, sí, un rock sureño, un rock sureño, ¿verdad? Tex-Mex. Sí, me gusta, sí, sí. Aarón, el jovencito de la banda, ¿qué música te gusta escuchar que tocas? Porque claro, bueno, a mí en realidad me gusta de todo, pero yo tengo mi estilo de música, que es el funky, gospel, me encanta la cultura negra. Pero yo escucho de todo, flamenco, fusión, jazz, blues, lo que me pongan. De todo se aprende, ¿no? De todo se aprende, exacto. Uh-huh. Y bueno, yo con la habitación del arte pues me gusta mucho porque hay mucha variedad, entonces me hace aprender más, igual que la orquesta, uh-huh, que hay muchísima. Trabajas también para orquestas, ¿no? Sí, con Domingo Oliver, que es una persona maravillosa, igual, él y todos los compañeros. Domingo Oliver, batería también. Batería, claro. Bueno, músico en general. Musicazo, porque... sí. Que ha tocado con Andy Luca, etcétera, etcétera. Y bueno, y me ayuda a aprender y bueno, y a subir escalones, pequeños uh-huh escalones, y bueno, y espero ser un mejor músico. ¿Qué tal, aunque me salga del tema de la habitación del arte, sí, qué tal te resulta trabajar para una orquesta a tu edad, tienes 16 años, salir a, bueno, no solo con la orquesta, con todos los grupos? ¿Cómo te resulta de difícil compaginar pues tu vida a estas alturas con la música? Es un poco difícil porque no solo estoy en un grupo, estoy en varios grupos, entonces requiere tiempo porque te tienes que aprender las canciones, no puedes ir verde, entonces me quita mucho tiempo. Y ensayar, ¿no? ¿El qué? Y ensayar, claro, por supuesto. Y bueno, no es fácil, encima... ¿En cuántas bandas o orquestas estás tocando? En una orquesta y luego estoy con la habitación del arte y con Rodrigo Muñoz Band. Eso no lo sabíais, ¿eh? Eso no lo sabíais. Bueno, vamos allá. Carlos, cuéntanos qué te gusta. Tienes una habilidad para barrer para casa increíble. Antes, cuando estabais diciéndolo en el estudio, me estaba mirando Marina como, ¿en tu estudio? Digo, no, no. RM Studio. No. Carlos, cuéntanos. Pues comparto prácticamente los gustos musicales de mis compañeros. Todo, es que la música, yo concibo la música como algo general. Desde la música, me gusta escuchar, de vez en cuando me gusta escuchar música clásica, la ópera me gusta, pero me gusta mucho el funky, me gusta mucho la canción de autor, me gusta mucho incluso la buena música electrónica, me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta la psicodelia. La buena música, como decía Quique, me gusta en general. Quizás lo que menos me guste es el reggaetón, sobre todo ahí si es el malo. Y ahí yo creo que es coincidente, sí, por parte de todos los miembros de la habitación del arte. Escucha, probablemente hay un reggaetón bueno, seguro que sí que lo hay. Han pasado por aquí muchas personas diciendo lo mismo. Hablamos del reggaetón. Un día hicimos un reggaetón. Sí, un día lo hicimos, sí. Poco de cachondeo. Y así quedó, sí. Bueno, sí. Pero... Pero es respetable, ¿eh? Sí, o sea, sí, exactamente. Cualquiera, es como en la cerámica ocurre igual, y en cualquier disciplina artística y de la vida. O sea, hay gente que puede hacer mejor, medio pensionista o peor las cosas, pero si las hace creyendo en lo que hace, con esfuerzo y con trabajo, pues ya me parece maravilloso. O sea, todo es respetable. Esta música, por lo que sea, a mí particularmente no me llega, y luego las letras debo reconocer que, bueno, pues resultan un poquito... Se está cambiando eso, ¿eh? Están viniendo mujeres, sí, al poder con... Bueno, ojalá. Sí, ojalá. se está cambiando. Pero es que hay letras que son realmente son denigrantes. Para... Sí. Se está cambiando. Yo lo que quería decir con respecto al reggaetón, no me voy a meter aquí a defender una cosa que no voy a tirar piedras contra mi tejado, pero quiero decir que, como tú bien has dicho... No a todos nos tienen que gustar las mismas cosas. No. Y hay personas que les llega un estilo de música o un estilo de película. O... Uh-huh. A mí me gustan más las películas de terror, de románticas. A mí, yo con mi novia no me pongo a ver una película de terror porque a nosotros dos pues no nos atrae. Pero yo sé que hay gente que sí que se pone a ver películas de terror. Uh-huh. ¿No? Y yo digo, ¿para qué? Sí, pues para claro, que se abrace claro, más claro, fuerte. Claro. Porque le da miedo. Claro. Bueno, pues nos vamos a abrazar más fuerte. La siguiente canción de La Habitación del Arte, que se llama, si no recuerdo mal, pues sí lo recuerdo mal. Nuestra peli. Nuestra peli, hablando de películas. Hablando de películas, efectivamente. sentaditos los dos, yo y tú, pintábamos de azul y él de color, consenso en el salón. Mañana lloverá tras la rutina de vivir. Verde, blanco, rojo, gris, una paleta de color tan repleta en mi pato hace que sea fácil. Ay, ay, ay, lo que yo siento por ti. Y una mariposa vuela junto a tu ventana, y la risa de unas niñas tocan penas, quizás sea mañana. Ay, ay, ay, cuando se tuerza la letra de esta canción. Oh. Bueno, esto que escuchamos es La Habitación del Arte, aquí en el estudio principal de Oídos Radio. Marina. Estrenando maquetitas y recién salida del horno. Ay, ay, ay, cómo nos gusta, cómo nos gusta. Bueno, chicos, ya para vuestros seguidores, para vuestros amigos que os quieran ver, tengo entendido que redes sociales tenéis las personales vuestras. Sí, sí, sí, tenemos que poner en marcha, evidentemente, porque, bueno, pues son los tiempos que corren y, evidentemente, hay que adaptarse, ¿no? Y sí es cierto que queremos poner en funcionamiento, bueno, pues una página y también estamos preparando, que eso también es otra, ya está el guión prácticamente acabado. Vamos a hacer un videoclip con un maravilloso cineasta talaverano, que es Miguel Ruiz, ya os lo digo, es una persona del Renacimiento. Miguel es un tío estupendo, ya en su día hicimos un vídeo con él. Y vamos a hacer precisamente el Coyote, va a ser, ya anuncio que va a ser el videoclub. Uy, el videoclub, perdón. Ya el videoclub. En todos los videoclubs de la comarca. Eso sí, lo podréis encontrar en todos los videoclubs de la comarca. Y bueno, pues en breve empezaremos. Y bueno, simplemente decir que este sábado. No, ahí a donde yo sábado, quería ir. Ahí a donde yo quería ir. Fechas. 9 vamos de septiembre. Vamos a ver. Perdón, 9 de febrero. El 9 de febrero, efectivamente. Tenemos un concierto, va a ser muy especial porque además habrá cerámica de por medio, que es algo que siempre intento conjugar, todo tipo de disciplinas artísticas. Por eso es La Habitación del Arte. También es un punto de encuentro, ¿no? De mucha gente, de muchos amigos que tengo que se dedican al cine o se dedican a la poesía o se dedican a la pintura o a la cerámica. ¿Dónde vamos a estar? En el Hilti, a ver, esa es la cafetería del Polideportivo José Jaje, Ángel de Jesús Encina, arriba, que es un espacio maravilloso. Bueno, pues ahí vamos a hacer un concierto de predía de los enamorados, porque es el sábado anterior al Día de los Enamorados. A la 1:30 del mediodía, ahí tenemos un maravilloso concierto al cual estáis invitados todos, entrada gratuita, por supuesto. ¿Qué día me has dicho que lo apunto? El día 9 sábado, de febrero. 9 de febrero, vale, efectivamente. Es un sitio muy bonito, vale, y muy acogedor. Y muy acogedor. Apuntado, allí estaré. Muy acogedor. Y luego ya un poquito más adelante tenemos un... ¿Es gratis? Es gratis. Si no, no voy a gratis. Entrada totalmente gratis. El sitio es maravilloso. Y luego, un poquito más adelante, tenemos un súper concierto que nos hace mucha ilusión porque es probablemente la mejor sala de conciertos en Talavera, que es el Stone, el antiguo Berlín. Y eso ya es... 5 de abril. Mira, es que tenemos a Aaron, que es una maravilla. ¡Qué memoria! 5 de abril, ahí ya será 11 de la noche. A partir de las 11, sí. Efectivamente, y también va a ser muy, muy especial. Durante el concierto también se va a rodar parte de ese videoclip, con lo cual estáis todos invitados, si queréis luego tener proyección nacional, porque luego lo subiremos Y mundial, claro, lo subiremos a YouTube, con lo cual, ya sabéis... Repitearon la fecha, por favor. 5 de abril. 5 de abril, Stone, 11 de la noche, un concierto muy especial. ¿Y dentro de dos semanitas? Y dentro de dos semanas, o menos incluso, en la cafetería del Polideportivo. En el Hertie. Yo digo Hilti, me he ido a la taladradora, fíjate, ¿no? Está, recordamos que está en el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas. 1:30 del mediodía. Exactamente. Bueno, pues chicos, qué maravilloso teneros aquí. ¿Qué os parece? Vamos a dejar vuestro tema guardado para el final, para cuando terminemos la agenda. Y vamos a empezar, si te parece, Marina, con nuestra agenda semanal. No os vayáis, quedaros aquí. Chicos, Quique, Carlos, Aarón... Y Felipe, que no está. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No os vayáis. Enteraros, apuntad bien los conciertos que hay esta semana. Y dale caña, Marina, que vamos allá con la agenda. El ritmo de nuestra tierra. Qué bonito. Nos trae la agenda musical de la semana. Bueno, Marina, ¿tienes ganas para esta semana para ir a ver algún conciertito tengo por ahí? Tengo muchísimas ganas. ¿Y tienes además tiempo? Tengo muchísimo tiempo. Anda, así que fantástico. Pues eso es importante porque tener ganas y no tener tiempo es frustrante. Eso a mí me pasa muchísimo. Pero bueno, es lo que me toca. Pues mira, como siempre todos los jueves, mañana, tenemos jam session en Flight to Manhattan y preveo que esta jam session de mañana va a estar calentita también, llena de artistas y gente emergente. Seguro que te has enterado de alguien que va a ir. Va a ir muchos amigos. Vamos a estar todos allí. Flight to Manhattan, que es calle Mariano Ortega, número 2, me parece. A las 10:30, algo así, empiezan las jam sessions, que recuerdo que son improvisaciones que puedes llevarte tu instrumento, la guitarra, el bajo, allí tenemos batería, que la pone aquí mi colega Aarón. Y... ahí está, hombre. Y podéis uniros a la banda, podéis, si os sabéis la canción, ellos siempre dicen la canción que van a tocar, y tenemos un grupo de WhatsApp donde todos los músicos de Talavera comentamos, oye, pues yo me pido tocar esta canción. Y así. Va a ir a hacer los coros. Vale. Vale. Bueno, pues estás súper invitada, como todo el mundo que nos escucha en Hoy Radio. Y pasamos al viernes, día 1. Tenemos en Coyote Salón, que está en los altos, en lo más alto del nuevo centro. Me encanta la publicidad, en lo más alto del nuevo centro. Lo más alto. Coyote Salón, Avenida de la Constitución 19. Que toca La Locura del Zurdo cover, que es Rubén Torrescusa con sus compañeros de La Locura del Zurdo, pero solo versiones. Ah, qué bien. Sí, sí, es un proyecto que tienen ellos, porque mucha gente cuando va a ver un concierto de La Locura del Zurdo dice, ay, pues me gustan las versiones que tocáis, tenéis que tocar más, y ellos han dicho, pues toma, toma ahora, versiones, disfruta las versiones para ti, todas. Y bueno, pues esto es a las 11:30 y es además el 13º aniversario, ¿lo he dicho bien? Sí. Vale. Del Coyote, o sea que tenemos que estar todos allí apoyando porque es un bar que, madre mía, que ha potenciado la música en Talavera, así muchísimo. Que hay que, sí. Y bueno, me he equivocado de horas porque yo siempre me gusta decirlo en orden. Esto es a las 11:30, pero antes en la Creme, que es que está cerquita, sí, está frente al, ¿cómo se llama?, el McDonald's. No quería decirlo, pero bueno, da igual. Frente al McDonald's está la cafetería y librería La Creme, que es un sitio súper acogedor que lo lleva Conchi, y hay un concierto que pertenece al Festival de Gospel and Blues Ciudad de Talavera, que organiza Always Elvis, y los artistas que van a tocar se llama Linares y Víctor Barceló, que yo, como siempre supongo, todo lo que organiza Bene es blues and rock, o sea, tiene que ser jazz o blues o algo así. No los conozco, pero estaré allí para conocerlos. Yo siempre que puedo, pues me paso a todos los conciertos, ya lo sabes. Esto es a las 10 en La Creme. Eso es trabajo de producción, luego para... Claro, que... claro, exactamente. Luego tengo que hablar de ellos y traerlos. Claro. Y pasamos al sábado 2, que, bueno, tenemos aquí muchísimas cosas. La semana pasada estuvo aquí Luis de Los Lobos Negros y tocan en Parla, que no es Talavera, pero si alguien está por Parla y nos está escuchando, pues... Puede ir a ver un Talavera, ¿no? Los Lobos Negros, grupo de raza talaverana, rockabilly, a las 10 de la noche, entrada 5 euros. Se llama el bar Rock and Roll, no sé si lo conocerán por allí, calle del Olvido número 2, ¿vale? En Perfecto. Parla. Y bueno, no lo he dicho, que se me ha olvidado, y estuvieron aquí contigo hablando mocedades. Madre mía, Marina, ¿cómo estuvo aquí? ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, pues vienen el sábado hay concierto sinfónico de mocedades. ¿Esos son de tu época? Totalmente, es más, nacieron el mismo año que yo, Rodrigo. ¡Ostras! ¡Madre mía! Han crecido conmigo, o yo con ellos, vamos. Bueno, no lo sé, las dos cosas a la vez, simultáneas. Entonces, bueno, pues vienen a tocar el sábado en el Palenque a las 8:30. Es concierto sinfónico con... La orquesta de con Talavera. Con la banda de música de Talavera. Madre sí. mía. Bueno, sí, pues sí. Eso es un espectáculo irrepetible. Seguro, yo voy a ir. Bueno, pues eso es a las 8:30, ¿vale? Y después, si quieres, cuando termine, no sé cuánto durará, pero cuando termine... Al Stone. Al Stones, te vienes a las 10, al Stones, que era el antiguo, antes se llamaba Berlín, en el complejo de Estoril, calle Lisboa número 1, que viene Sergio Rojas, que también es rollo rock and roll, aquí en Talavera, es que el rock and roll lo mueve todo, pera, macho. Y tenemos unos teloneros que son talaveranos que se llaman Vandalic, que estos chavales están empezando, pero por cierto, los tenemos que traer. Vale, pues antes ya sabes. De que me lo digas tú, te lo digo yo. Vandalic. Venga. Que lo lleva un amiguete mío, que, bueno, lo lleva, es el cantante, que se llama Miguel, le mando un saludo desde aquí. Tenéis que venir, chicos. Ya, si me estáis escuchando, tenéis que venir. Sergio Rojas y de teloneros, Vandalic, en el Stones, a las 10. A las 10. El sábado. Y vamos allá porque vamos a los tributos. Esta vez tenemos un tributo a Platero. Ahí, a Platero. Pero no es en Talavera, es en Piedralaves. Y es un grupo de aquí, de Talavera, un tributo que se llaman Plateando. Y tocan en el Tobogán Rock Bar, en Piedralaves, calle Río Tietar, a las 11. Y bueno, creo que no se me olvida nada. Yo creo que está todo. Jueves, Fly, la Jam Session, el viernes, pues la locura del zurdo cover... Oscar Linares y Víctor Barceló. Bueno, yo creo que no se me olvida nada. Pues no, yo creo que tampoco. Si te parece, nos despedimos. Vamos allá, tenemos aquí a la Habitación del Arte. Efectivamente, con ese último tema, con yo. Agradeceros que hayáis venido hoy a nuestros estudios. Agradeceros también que nos hayáis traído esa maqueta así recién calentita, salida del horno. Y bueno, que os esperamos de nuevo por aquí dentro de un añito, a ver cómo ha ido evolucionando el grupo. Gracias, Marina. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao. Caldo de dieta vegetal de alcachofa Aneto. Me he equivocado. Ahora sí. Es una buena forma de empezar un tema. Muchas gracias, Rodrigo. A ti también. Muchas gracias, Marina. Nos Hasta vemos el próximo miércoles. El cole, los amigos y los viernes cuando el 1, 2, 3. Las piernas de azafatas escotadas daban vida a tu ser. Blanco, negro, sucio, oscuro, cero, telefunque, vales. La tele que mis papis nos trajeron era julio, lo sé. Crecí así consciente de la vida, año 86. Madrid estaba cerca, el arte estaba dentro, todo está bien. Este 28 en enero, tu chica te dijo, ven, la vida por delante. con sueños fascinantes por tu amaitre. Después de los 40 descubriste que la vida te cambie. Ofrece otra cara de la luna, más fría, más cruel. Te haces mayor, te haces un señor, ojitos azules que tu madre iluminó, y las niñas que, pues las niñas bien, son las dos cositas más bonitas que jamás tendré. Dímelo, no seas cruel, que la vida se te atrasa, que los años nunca pasan, pero pasan, pasan, yes. No intentes que no asuma lo vivido, siempre cómico y fingido, y lo sabes muy bien. Llegados a este punto de la vida, evalúa también como el hermano Abilio evalúa inglés. Te haces mayor, te haces un señor, y ojitos azules que tu madre iluminó, y las niñas que, las niñas bien, son las dos cositas más bonitas que jamás tendré.